con la increíble voz de la señora Mariela Kondo, acompañado de Alex Alvear, este tema que me encantaría saber a quién pertenece. Coplas del Carnaval Delicto, estamos dando hoy la bienvenida al Como Tú. Un domingo más de Como Tú y un domingo muy especial, ya que por algún extraño motivo la ciudad parece desierta, pero hay bastante gente. Lo que pasa es que aprovechando esta genial fecha, el carnaval, hay mucha gente que aprovecha y lo hace aventura. Yo voy a tener mi propia aventura, voy a tener mi propio paseo, voy a hacer la Ruta del Sol. Ruta del Sol popular. Tingo Cunuyácula Merced, y no me voy a ir solo, me voy a ir acompañado, voy a ir con todos mis amigos y amigas en cabina. Cabinas de mi corazón contento. Y voy a dar la bienvenida a mi querida Jennifer. ¿Cómo estás, mi querida Jennifer? Ojos bonitos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Franklin, muchas gracias. Amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan un domingo más aquí en el Como Tú. Bueno, yo soy Jennifer y aquí estoy con muchas energías para compartir con ustedes este domingo y entrarnos en sus casitas. Pero te siento apagada, te siento desmotivada. ¿Todavía no te han dado una bombita de carnaval? ¿No te han mojado aún? ¿O ya te mojaron y por eso estás mal genida? Ay, no, nada de bombazos, por favor, nada de agresiones. Ahora hay que compartir el carnaval, pero disfrutando en familia, con espumita, eso sí, espumita, por favor, porque nada de bombazos ni nada de eso. ¿Te imaginas lo que sería jugar carnaval con espumilla? Ay, qué rico, sí. Eso sí, mejor me como la espumilla ahí. Ya, pero bueno, ahorita sí, ya vamos también a dar la bienvenida a mi querido amigo Locuaz. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido esta mañana de domingo. Todo bien, gracias, Franklin. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues ya en carnavales, ahí viendo toda la gente que ya se va a la costa, otros se van para la sierra. Otros prefieren pasarlo aquí en familia, otros van a la Carolina a pasear a los perritos, como ha sido mi caso. Y bueno, pues de aquí compartiendo con todos los que nos quedamos en casita. Bueno, pero de aquí ya nos vamos un rato a la Ruta del Sol popular. Tingo Cunuyácula Merced, y ya sabes, pues a quemarnos como camarón en paila. A quemarnos y que luzca ahí el bronceado. Y que luzca el bronceado. Aunque con el clima que está medio extraño, o sea, poco, ¿no? Vaya a ser que sales así todo engorrado y camiseta sin mangas y de pronto tienes que estarte tapando con un plástico porque el clima de Quito. Así como decimos, como las mujeres, cambiantes. Oye, y tenemos compañerita nueva, ¿sabías? Compañerita nueva, sí, muy buenas noticias. Sí, esta hermosa sonrisa que nos acompaña, así es. Oye, y vino hace unos meses, sí, hace un año, un poco más de un año, vino con toda la familia como invitada. Y ahora se suma al panel del Como Tú. ¿Cómo estás? Mi querida Nati, bienvenida en esta mañana de domingo. Hola, Franklin, y hola a todos ustedes, muy buenos días. Genial, muchas gracias por haberme invitado y contenta de compartir con ustedes este espacio. Espero que nos vaya súper bien, que vaya súper bien también. Y nada, aquí compartiendo con ustedes en sus casas un poco de lo que yo sé y también de lo con que los muchachos. De lo que podemos compartir con todos. Ajá. Oye, en este caso, vamos a jugar un carnaval diferente. Yo les propongo jugar un carnaval con espumilla, a ver cómo quedamos todos melosos y melcochosos. Y en lugar de huevos de, ¿cómo se llama? Del huevo de gallo y gallina o huevitos de incubadora, juguemos con huevo Kinder, a ver cómo nos va. Sí, es chocolate, ¿cómo? Sí, imagínate que te lancen un huevo Kinder. Ya. Pues bueno, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Estamos a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura y estamos también a través del www.casadelacultura.gob.es y también nos están escuchando por medio de la web la radiocce.com.es. Esa es la forma en la que nos están escuchando y más adelante estaremos compartiendo contactos. Mientras tanto, creo que estamos ya para corte musical. Sí, vamos a una canción, ¿qué les parece? Sí. Tenemos aquí una canción de Yaku Acha que se llama Ñanda Mañachi. La agrupación Sasa Ñanda Mañachi, un saludo para mi querido gran amigo Alfoncito Cachihuango, el director de esta insigne agrupación ecuatoriana, con este temazo a propósito de Carnaval con Agua. Volvemos en el Como Tú. Uyaita wambra kuna, uyaita kautaita mari tari na kansa, ¿Y qué tienes ahí? Curiosidades. Y continuamos en el Como Tú. Gracias por seguir con nosotros. Hemos escuchado la canción de Ñanda Mañachi, Yaku Akcha. Bueno, aprovechando, les mandamos un saludo a esta linda agrupación. El álbum que escuchamos se llama Shikan. Entonces, muy recomendado para todos nuestros oyentes. Y aprovechando las fiestas de carnaval, vamos a ver qué tenemos por aquí. Cuéntanos, Franklin, ¿qué tienes ahí? Pues bueno, aquí en mis curiosidades, algunas personas pueden sentirse medio ofendidas por la nota que les voy a comentar. Y no es con intenciones de ofender ni nada, pero que vean cómo el mundo a veces parece tan perverso o a veces parece tan genial. Yo de las fiestas prefiero las fiestas olímpicas, en realidad son mis favoritas, me gustan mucho las fiestas deportivas. Pero en este carnaval, el gobierno brasileño está promoviendo repartir o compartir o regalar 77 millones de condones en toda la época carnavalera. Ya saben, así que en el Sambódromo hay algo que van a recibir las personas que ingresen junto con su pase. Debe ser cajas inmensas de condones. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen que quieren prevenir enfermedades de transmisión sexual, aunque hay mucha gente que, como protesta y su concepto y su opinión, es que están promoviendo el libertinaje. Interesante. Así es, Franklin. De los 77 millones de preservativos, 74 millones serán masculinos y los otros 3 condones, los otros 3 millones serán para condones vaginales. ¿Cómo la ven? Oye, lo que me parece muy gracioso es que se esté llegando a este tipo de niveles, porque creo que ya perdieron completamente la guerra en lo que es la educación sexual allá en Brasil, ¿no? Es uno de los países que lastimosamente tiene uno de los índices más altos en embarazos adolescentes, y de una u otra forma, entonces hay que formar a las naciones en base a principios morales, pero no yéndose mucho al cristianismo, ¿no? Ya sabes que son cositas y cositas. Bueno, mientras tanto tenemos más notas. ¿Qué tienes ahí, mi estimado Lucas? Bueno, y hablando acerca de las curiosidades, tenemos aquí en relación al carnaval, los carnavales más coloridos que se dan en el Ecuador, ¿no es cierto? Como por ejemplo el carnaval de Guaranda, que podría ser el carnaval más loco, así por el uso de agua, de huevos, de harina, de muchas cosas, ¿no es cierto? Básicamente uno podría salir con masa de pastel en la cabeza, ¿no? Cuando está visitando Guarandas. Sí, sí. Y es bonito porque toda la gente va. Además, otro sitio es el carnaval de Ambato, ¿no es cierto? Este carnaval que dicen de las flores y de las frutas. El más colorido y el más sabroso, por cierto. En los desfiles, las reinas siempre te pasan lanzando así frutas, mandarinas, peras, guaitamos. Eso es espectacular. En realidad es el más colorido porque los carros alegóricos llenos de flores, increíbles. Y es bonito porque la gente no te agrede, sino que es más que... Qué bonito que te lancen frutas, sino que te ponte con sed o con ganas de alguna fruta. Dice, ya bacán, ya me hago mi cualquier cosita. Es cierto. Exactamente, y no tenemos que olvidar nuestra gastronomía en distintas partes del Ecuador, lo que se oferta. Entonces ahí conversanos, Nati, ¿qué podemos comer en estos carnavales? Chuta, dependiendo de dónde estés también, ¿no? De dónde es el carnaval, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, te puedo comentar que uno de los carnavales también súper locos es el carnaval del Coangue. También es una locura total. Agua por todo lado, carioca por todo lado, anilina. Ahícito tienes el río, te puedes echar en el río. Es una locura total. Además tienes bomba todo el tiempo, danza, y es muy atractivo también. Súper, súper lindo. O sea que para irse al carnaval de Coangue, no recomendado que vayan con celulares, tablet, todo eso, a menos que sean a prueba de agua. Porque de que terminamos en el río, terminamos en el río. Por si acaso, avisados están, ¿no? Sí. Yo he escuchado que igual el carnaval en el Valle del Chota también es que es una locura. Más o menos, ¿tienes algo de idea de cómo lo festejan ahí? La verdad no he ido, Franklin, te comento. He estado así en el del Coangue, me han comentado que también es una locura total. Por allá igual bomba, agua, harina, huevo, anilina, todo lo que te puedas imaginar. Si es que quieren ir a un carnaval súper loco, recomendado ir para allá. El del Coangue. Uh-huh. Sí. Oye, los carnavales quiteños eran bastante aburridos, ¿no? Había unos años que solo eran agua, carioca y pares de contar. Luego empezaron ya a ser los más vistosos, desfiles por aquí, desfiles por allá, y casi se pierden, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que antes el carnaval empezaba un mes antes del carnaval. Uh-huh. Sí, ahora más bien la gente se ha vuelto un poco más aburrida. Además que también prohibieron que te lancen agua. Lo que pasa es que tú estás pensando en el carnaval fiesta, pero tuvimos el otro carnaval, el carnaval de propuestas de las campañas. Esa es otra cosa, ¿no? También, sí, es cierto. Sí, y a propósito de eso nos dejó, se puede decir, un poco apáticos pensando si habrá o no habrá segunda vuelta a la final. Sí, pero bueno, entonces eso creo que un poco ha opacado esto del carnaval, ¿no? Con lo que la gente está un poco tensionada por este aspecto. Sí, sí. Oye, y aunque sí voy a ser muy frontal, muy tajante, como suelen decirlo, me fastidió que tantas personas con la excusa, porque fue una simple excusa, ya que ese trabajo se iba a hacer por hacer, de cuidar la democracia, de cuidar los votos, paralizaran gran parte de Quito. Muchos teníamos que trabajar y que producir, y en base a esa toma, porque no fue ni una toma, a ese secuestro del Consejo Nacional Electoral, para mí, lo digo de esta forma, paralizaron mucho las actividades en ciertas partes de Quito. Entonces, movilizarse fue un caos. Libre que esta ciudad está muy caótica por el tráfico, pero esa es otra historia. O sea, para mí, yo lo digo. De una u otra forma, estos resultados se iban a saber, se iban a ver, sino que fue una simpática estrategia política por parte de ese candidato que no dejó mover de ahí a su gente, como quien dice, para darse a notar que él estaba ahí presente. Ni modo, pues las fiestas carnavales son más bonitas que las fiestas electorales. Eso sí, lo puedo decir con razón y conciencia. Uh-huh. Sí, sí, claro que sí. Y a propósito, para estas fechas, bueno, hay algunas opciones. Por ejemplo, a los que les gusta el reggae pueden irse a Manta y va a haber un concierto. Va a haber un conciertazo. Ajá, un conciertazo de esta banda chilena con Juan. Entonces, para toda esa gente que le gusta la onda reggae y quiere relajarse en la playita, puede ir para allá, ¿no es cierto? Pero todavía hay tiempo, porque es hoy domingo, ¿no? Sí, sí, sí, pero soy, sí, sí, sí. Las fiestas sí, se van pero hasta el martes, creo. Claro, que por pero ahí el concierto es igual en la tarde, entonces toda la gente que igual está en los alrededores podría ir, ¿no es cierto? De las otras playas. Ajá. Sí, sí. Oye, sí, sí, dan ganas de irse a Manta. No tengo avión ni helicóptero, pero aunque llegaré tarde, pero trataré de irme a Manta. Vas a disfrutar de el mar y la brisa marina. ¿Saben dónde yo pude vivir un carnaval bien simpático? En el Napo, en la zona de Misahuallí. Ahí saben, suelen poner una tarima cerca del río Misahuallí, y eso también es una fiesta total, música por aquí por allá, hacen concursos hasta de camisetas mojadas, body paint, que por cierto también lo van a hacer por aquí en la, es más, deben estar por realizarlo ahorita por aquí entre las actividades de la Casa de la Cultura, así que gente, si no tiene a dónde irse, de pasito vengan acá a la Casa de la Cultura, que actividades por carnaval tenemos un montón. Se han organizado alrededor de 100 agrupaciones, ¿no, Minati? Claro, sabes, Franklin, que si queremos también asistir a programas, tenemos también programas de danza. Va a haber un desfile por las calles del Centro Histórico de Quito. Un desfile sale desde el Parque de la Guayacu. Hay otro desfile que sale igual desde la Iglesia de la Basílica. Y todos se van a concentrar en la Plaza 24 de Mayo. El desfile empieza a las 10 de la mañana. Si ustedes también quieren disfrutar de un desfile artístico, también presentaciones de grupos de danza, música, les invitamos que se dirijan a estos sectores o bien pueden ir a la Plaza 24 de Mayo, que a partir de las 10:30 de la mañana, el día de hoy, también van a haber presentaciones artísticas. Ya, se dan cuenta. Sí, está muy interesante. Gracias, Nati, por la agenda, pero seguiremos hablando de nuestras agendas. Vámonos a una canción que se llama Carnavalitos de los Guitarreros. Son argentinos. ¿Les parece, muchachos? Ya, volvemos en el Como Tú. Thank you.

Del bus a mi mula y a mí nos sacan del paseo. Me han dado palos, del trole nos sacan. No llego al trabajo, mejor me voy para mi casa. Pico y placa. Como tú. Chagras, cholos y quiteños, colombianos y cubanos, celebremos carnavales abrazados como hermanos. Suena guitarra, suena al acorde, en carnaval quiteño se canta con emoción. Pues bueno, lo que estábamos escuchando a los hijos reconocidos del padre Almeida, por si acaso son hijos reconocidos del padre Almeida, con este temazo que cuando no es un quito normal, cuando no es un quito común y corriente, el pico y placa no hace falta porque no hay ni tráfico. Qué lindo que es tener Quito así, todo peatonizado por aquí y por allá, porque nos permite acercarnos y encontrarnos con realidades que están ahí, pero como a veces estamos apresurados en el bus y no nos fijamos en lo que ocurre a nuestro alrededor, en estos días peatonizados te encuentras con caritas que a veces ni te imaginabas que ibas a estar por ahí o por acá, y dijiste, ¿de dónde la encontré? Un saludo para mi amigo el Ronald, por si acaso, por cierto, que me lo encontré igual, por casualidades de la vida. Muchachos, muchachas, ¿cómo han vivido un carnaval en Quito? Cuéntenme. Bueno, pues, como antes no restringían el uso de agua, entonces era un poco así, y uno también como de niño tiene ese gusto por el agua, por meterse los charcos, yo que sea, el lodo. Entonces era bonito porque, bueno, en mi barrio sabíamos jugar, había gente que venía en camionetas, así, gente que venía en camionetas, agarrados baldes de agua. Entonces yo con mi primo sabíamos subirnos a la terraza y también teníamos nuestras respectivas ollas y nuestras respectivas tinas de agua también. Y esa tina tenía millones de bombas ahí listas para ser lanzadas. Entonces era la coartada perfecta. Cuando llegaban las camionetas, nosotros cogíamos la olla o la tina y como entre los dos y simplemente la volteábamos y ellos... ¡ah! Pero se iban contentísimos. Oye, claro. Pero, ¿cachas que uno de Guambra, o sea, un bombazo, ¿qué te importaba si te dolía o si le dolía a la otra persona? Pues ahí estaba el bombazo para tratar de mojar, aunque a veces era más del golpe que el agua. Claro. Y ahora no, te pones a pensar, qué salvajes que hemos sido. Claro, sí. Ciertamente. Pero después de bajar de la chorrera no sientes ningún bombazo. Yo como buena toxiqueña subía a la chorrera a mojarme en la cascada, en esa agua heladísima, pero con unos guambras se mete y contento de la vida, pero baja de ahí ya no sientes nada, los bombazos pasaban como cosquillas en realidad. Claro, si bajan amortiguados como que estuvieran en hielo, el agua de la chorrera que viene desde el mismo Cotopaxi. Sí. Desde el mismo Pichincha, agua de páramo. ¿Qué vas a sentir después de eso? Baño en agua. Paletes. Sí, imagínense, yo también tuve la oportunidad el año anterior de irme a Otavalo. En Otavalo ha sido muy vistoso de que tú pasas y están en camioneta con los tanques. Pasan en tanques y te lanzan el agua o la bomba. Como en Quito. Como aquí en Quito. Ajá. Era antes era así. Pasabas con la camioneta a cualquier persona que veías, te bajabas, le lanzabas el agua, le ponías un poco de harina y te ibas en el carro así. No ha pasado nada y el pobre o la pobre quedaba sin saber qué hacer. Pero ahora peligroso esto de coger y salir y salir en carnaval llevando algún equipo delicado o algo, ¿no? O sea, te mojaron y si llevaste por casualidades tu teléfono carísimo de $600, puedes irte ya despidiendo de él. O estabas llevando una laptop, una mini laptop que parecen libros. Cachos, te mojaron ya. Mil disculpas. Es mejor evitar salir ya con estas cosas en estas épocas. Aunque es simpática las propuestas de las entidades culturales, ¿no? Como el tratado de cambiar un poco de esa visión medio salvaje con la que crecimos del carnaval para tener una visión más cultural, que es como me gusta a mí. Uh-huh. Así es, compañero. Y les comento que el carnaval es una celebración que ha traspasado fronteras. Menos en Asia se celebra el carnaval. Solo en Asia no se lo celebran. No se lo celebra. Ah, esa sí no me la sabía. Yo pensé que allá jugaban, pero con otra cosa, ¿no sabes? Como son muy coloridos, pensaba que tenían como algo similar aquí. Los cascarones. ¿Han visto los cascarones? ¿Sabían de eso del festejo de los cascarones? Coméntanos un poco. El cascarón o el cascaronazo que se le conoce, lo celebran todavía allá en Amaguaña. Yes. ¿Qué es lo que hacen? Cogen frutas, por ejemplo, cortan un babaco o algo así. Y le llenan a esta fruta, le llenan de cera para hacer una cáscara. O sea, le cubren completamente para tener una cáscara en forma de la fruta. Y luego en esta cáscara de cera le llenan con perfume, con agua perfumada. De flores o de rosas, o cosas así, o alguna colonia, alguna loción. Y cuando estás pasando, pues lo que van a hacer es echarte agua perfumada. Te galantean y de paso pues te mojan con colonia y perfume y vas bien... Oliendo rico y... Terminas fragantito, por ahí estás llevando unos cuantitos que yo conozco. El cascaronazo. Entonces esta es una tradición que no se ha perdido en las zonas, como les digo, de Amaguaña. O en Machachi también, este carnaval de Machachi es una locura. Pero también mantienen esto del cascaronazo, que es de las cosas muy de identidad propia ecuatoriana. Así es, compañeros. Vámonos con música. Música, música. ¿Con qué nos vamos? Hablando de otras ciudades y provincias. ¿Con qué nos vamos, querida Jenny? Con Guayaquil City, de los Rocola Bacalao. Ya. La agrupación quiteña haciéndole un homenaje al ritmo de boleros. No, es de son, un soncito bastante simpático. La banda más chimba ecuatoriana, los Rocola Bacalao, con Guayaquil City. Volvemos a ver como tú. Desde que me dejaste... Por ese gil multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera. O tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Sí. me dejaste. Por ese gil vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil sí, sí va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil sí, sí va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas, porque soy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar. Yo me voy. Yo me voy al nivel de mar. Guayaquil, por ser las fiestas de carnaval, siempre realizan un desfile náutico ahí a las orillas del estero salado en pleno y en manso río Guayas. Debe ser también bonito estar ese carnaval, no lo he podido disfrutar, ojalá algún instante en un futuro no muy lejano, hablando de futuro no muy lejano, me gustaría vivirlo. Pero se han puesto a pensar, o sea, ya hablamos de que el carnaval era una especie de fiesta medio salvajona y sobre todo entre los guambras que buscábamos mojar y mojarnos así. Suframos o no suframos por ahí un golpe, pero siempre buscábamos terminar mojados y empapados. Y ahora es un poco más cultural. ¿Cómo serán en unos 50 años? ¿Imaginan cómo puede ser un carnaval de aquí a unos 50 años? Sería, no sé. Imagínate, si veías las camionetas que ya iban la gente atrás en el balde lanzándote bombas de agua y lanzándote baldes de agua. Imagínate que ahora, como los carros ya no estarán circulando por las avenidas, sino por el aire. Uy, sería bien loco eso. Entonces el agua ya no te cae de las terrazas, sino te viene un carro y te lanza agua, ¿sí? O si no, con el, ¿cómo será con los teléfonos? Con un holograma y mandándose por los hologramas las bombas. No se olviden de descargarse la aplicación de Carioca Virtual, así que sigan a Google Play y descárguese su Carioca Virtual. ¿Cómo será? Muchísimo eso, ¿verdad? Sí, o sea, como ya hay poca interacción entre las personas, pues ahora va, sí, no, llega modo de mensaje, no, llega un WhatsApp. Juguemos carnaval. Ya ahorita te mando un balde de agua y les llega así un dibujo o una foto de balde de agua. Así. Sí, sí, o puede ser un juego, no sé, de que esquive el baldazo, no sé. Esquive el baldazo y te sale así en cierto tiempo, entonces si es que no te pones pilas, ¡tac!, te cae tu baldazo de agua virtual. No. O un correo electrónico que te llega, feliz carnaval, y abres y te lanzan el agua. O te lanzan el virus. No, como ahora ya básicamente se está rompiendo mucho estos esquemas informáticos. Ya tenemos impresoras de comida, ya tenemos impresoras de pasteles. Imagínate tener una impresora que ese rato te imprima la bomba de agua y luego te la lance inmediatamente. No sería demasiado loco, ¿no? Aunque ya sería como para los ecuatorianos, que ya a veces nos pasamos de vagos, o sea, salir a jugar carnaval. Ah, aquí con la aplicación nomás. ¿Qué haces, ve? Nada, aquí estoy jugando carnaval con mi novia. ¿Quieres jugar? Únete. Como haciendo apología al Pokémon Go. ¿Sí? Algo así, ¿no? Realidad ampliada. Bueno, mientras no llega ese futuro negro, triste y escabroso, aprovechemos. El carnaval es una época muy simpática para hacer turismo. Y en este país, el país más pequeño pero más grande en el mundo, uno de los países más chiquitos pero con más riqueza cultural y riqueza étnica y riqueza idiomática y riqueza de todo tipo, ya no sé ni qué decir. Aprovechen, peguémonos una escapadita. Los que no tuvimos la oportunidad de salir lejos de la ciudad, ¿a dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos asistir? Aparte de los desfiles de carnaval, que la Nati ya nos mencionó, aprovechen, pueden salir a eso. Pero si no salimos a eso, ¿a dónde podríamos ir? Que no esté muy lejos de Quito. Y un carnaval que es súper bonito también en Alangací. Ah, ¿ve? Sí, es muy, muy, muy, muy bonito. Un desfile en los que bajan rucos, pacharrunas. También hay un personaje que se llama el Taita Carnaval. Bien. Es un personaje bastante pintoresco también. Muy, muy, muy bonito. Recomendable también. Si quieren dirigirse fuera de los linderos de Quito. De Quito. De Alangací. Y no está lejos. Una pregunta. ¿Cuál es el personaje ruco? Ese personaje no lo identifico. ¿Cuál es el ruco? El ruco es un personaje que, bueno, su vestimenta es un pantaloncito blanco, una camisa, tienen un pequeño como ponchito y cascabeles en los pies. Y van bailando una especie de un ritmo muy tradicional, una especie de yumbo o danzante más o menos, que lo van tocando al son de Un pingullo. Al son del pingullo. Sí, el son del pingullo y el tamborcillo. La próxima semana les prometo que vamos a tener yumbos para identificar este ritmo tan bonito. La próxima semana vamos a tener por lo menos unos 2-3 yumbos en la primera parte del programa y vamos a identificar este ritmo. Así un género muy hermoso. Sí, sí, bonito. Y dicen que es bonito. A mí cuando era niño en la escuela me decían que la música ecuatoriana era triste porque era autóctona. Y luego me di cuenta que no era triste porque tenía el ritmo más bonito, el ritmo del corazón. Pom pom pom pom pom pom pom pom en el carnaval todo. Ay, ya estoy cantando, estoy emocionado. Resultaste cantante, Franklin. Ajá, así que no se olvide toda esa gente que en sus casitas nos escucha, que después se venga igual en la Casa de Cultura. Tenemos muchos actos por el carnaval y igual de 1 a 4 de la tarde el Festival Artístico Los Barrios en el Boulevard de la Plaza 24 de Mayo para las personas que quieren seguir dando una vuelta con sus familias un ratito por este día, ¿no es cierto? Así es. Eviten salir con sus teléfonos inteligentes. Por esta vez olvidémonos de la tecnología. Por precaución. Aunque nos pueden escuchar por medio de la aplicación de la radio Casa de la Cultura. No se olviden descargarla en Google y Android y todo eso. Nos pueden encontrar como Radio CCE HD. Así que ya saben, descárguense en esa aplicación y pueden seguirnos escuchando. Pero si van a salir, aprovechen. ¿A dónde también podríamos irnos si no salimos de Quito? ¿Dónde podríamos irnos que no esté muy lejano? Claro, podrían venir acá a la Casa de la Cultura también a poder ingresar a las bibliotecas, poder aprender un poquito más, instruirnos en estas vacaciones, ¿por qué no? En este feriado, para las personas que ya salen de la universidad, instruyámonos todavía, tenemos que continuar con nuestros estudios, pero sin dejar de lado el goce, el disfrute del carnaval. Recordando también que el carnaval es una forma de terminar, iniciar la cuaresma para nosotros la mayoría de creyentes, ¿no? El terminar da inicio a la cuaresma. Que no se olvide. Claro, no se olviden. Después de los polvos de carnaval hay que recibir la ceniza de miércoles de ceniza para los que son católicos creyentes. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que no queda más que decir que muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Gracias mil por permitir ser un ratito parte de su familia, o sea, estar con ustedes acompañándoles por cualquiera de los medios que ya les hemos mencionado. Y no se olviden que pueden estar en contacto con nosotros escribiéndonos al comoturradio@gmail.com. También nos pueden contactar por medio del Twitter, a donde mi querida Jennifer. En Twitter, @como_tu_radio o en Facebook, como_tu_radio. Ya, no se olviden, próximamente vamos a tener más novedades y sorpresas. Se vienen las nuevas novedades en el Como Tú. Mientras tanto, yo les digo que van a venir sorpresas muy interesantes aquí en la Casa de la Cultura. Están renovando nuestra biblioteca, va a quedar una locura. Así, ya no tengo más chismes por el momento. Yo me despido, como siempre les digo, por favor, apaguen las luces, cierren la puerta cuando salgan. Tengan un muy buen inicio de semana, y esta semana que se viene es cortita, así que saquen del mejor provecho el jugo y disfruten estos días que tenemos de asueto o de descanso. Chau. Vámonos con una canción antes de despedirme yo, Franklin. Les invito a que escuchen Carnaval de la agrupación Currumbao. Un saludo para toda mi familia y para todas las personas que nos escuchan. Nati y Marcelo, despídanse. Bueno, deseándoles buena vibra a toda la familia ecuatoriana, que podamos iniciar con buenas vibras la semana que viene. Y bueno, dejando de lado un poquito este tema de las elecciones, nos hemos relajado. vuelvan en paz, no manejen como locos, si es que están en las playas, si es que están disfrutando en los lugares donde se celebra el carnaval, en Ambato, yo qué sé. Entonces, cuiden su retorno y vuelvan con mucha precaución. Nati, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido mi primer programa, lo he disfrutado mucho. Y nada, disfrutemos sanamente, eso sí, siempre. Cuídense bastante, disfruten bastante de estas fiestas y nos estaremos... Feliz feriado a todos. Gracias, amigos. Este es un hasta luego, como tu radio, siempre con facilitándome las canciones que a ustedes les gusta. Chau, chicos. Chau. Chau. Chau. ¡Arriba! Que llegue el carnaval, para que todos tengan.